El esplendor de España, de esa España imperial del rey Felipe II, dio paso a una progresiva decadencia. Sus sucesores en el trono, Felipe III y Felipe IV, tuvieron que afrontar los efectos de una crisis económica que sacudió con fuerza los cimientos del imperio. A las dificultades propias del mundo financiero se agregaba el auge de Inglaterra y Francia, potencias que pronto iban a constituir una seria amenaza para el dominio español en el mundo. El lento repliegue del orgullo hispano en el exterior tuvo su contrapunto en el ámbito de las artes y también de las letras. Paradójicamente, el inicio de la decadencia española durante el siglo XVII coincidió con uno de los periodos culturales más fructíferos de la historia, esto es, el Siglo de Oro. Fue una estirpe de escritores y pintores llenos de talento que contrarrestó la paulatina pérdida de orgullo y poder de España. Así, en lo literario, se destacaron el gran autor teatral Lope de Vega, el ingenioso y satírico Francisco de Quevedo y el brillante poeta Luis de Góngora. En lo pictórico se pueden mencionar Zurbarán, Murillo y el propio Velázquez, quienes fueron los protagonistas de una explosión artística por la que aún es admirada la cultura española de entonces. En lo estético, la España del barroco comenzó a desligarse del dominio cultural ejercido por la Iglesia Católica durante todo el siglo XVI. Los artistas, y en especial los pintores, buscaron en el arte italiano los referentes para concretar sus obras. El carácter didáctico impuesto por lo religioso, en el que los mensajes del arte debían ser claros y explícitos para un mejor entendimiento por parte de todo el pueblo, se dieron ante las experiencias artísticas más elaboradas, donde el talento del artista desempeñaba un papel preponderante. Es la época del barroco, de las formas alambicadas, de la expresión figurativa que impacta, que sobrecoge y que invita a la reflexión. Velázquez, en ese contexto, se convirtió en uno de los emblemas artísticos de ese momento.